cruzando mi corazón. Desde Mesine nos alegría, el alma mía oscura está. Una sonrisa muere en mi labio cuando recuerdo su falsedad. Si la sonrisa muere en mi labio cuando recuerdo su falsedad. Ah, hombre, muere, ¿se acuerdan? ¡Misericordia! Yo me robé una botella de ron. Y me la bebí con Cipriano allá arriba. ¿Qué? ¿Iba a Barequía borracha? Mija, pues iba a Cipriano me dio otra. Ve a Mané, ve a Mané. Hacer el número de botella que tenía. Que no le diera paludismo. Que no le diera paludismo. Allá en la moa arriba, en la moa le puse el cabo a tabaco. A mí no me lo embrujé. Y te lo truje. Yo lo embrujé y te lo truje. El cabo tabaco mío lo traigo aquí en el Cholorena. El cabo tabaco mío se me perdió. Yo le voy a decir a San José que me busque mi cabo tabaco. No, señora, ahí no van a usted a pelear a San José con cabo tabaco. Si no me da el cabo tabaco, no va de aquí. Bueno, gente, si no va a Barequía, no va de aquí. No hablemos más de tabaco, hablemos de la comida. Yo no traje comida. Ustedes tienen que partir la suya. Ya me pide, yo lo voy a recoger ayer. Ñame Monte salió rucho, coma. Yo tampoco, ¿cómo hacerlo así rucho, coma? No, yo ese Ñame Monte rucho no lo como. Hacerlo con huevo, coma. No, huevito. Mira, hombre. A mí usted me da un pedazo de pescado. Ahumado. Y yo me comí ya. Para comerme el arroz porque yo no tengo. Y vos porque no me voy a ir a la quebrada. Yo usted, ¿cómo es esa mujer? Yo fui en demanda. De madera, que me diera una cola de pecado. ¡Misericordia, gente! Yo esta rodilla mía no me la deja bajar. Como el vicio es de uno y se avarecía sin comer, allá en el monte encuentro mango. ¡Toma mango! ¿Usted qué? ¡Toma mango allá! ¡Estamos allá con viejo migarri! ¡Marrano! ¡Ajá, sí! ¿Usted no se acuerda que estamos en septiembre? ¡En septiembre no hay mango! ¡Bueno, allá hay un palo que tiene! ¿Cómo hay Otilia? Señora, ¿cómo hay? Buenos días, yo le digo a mi comadre. Buenos días, le digo a mi comadre. Buenas tardes, ya su comadre habló. No, que no trajo cigarrillito. ¿Y usted todavía fumando cigarrillo? Ya su comadre. ¡Barajo! ¡Dejen ese bicho! ¡Está fumando cigarrillo! ¡Es su comadre! Vea, le dio de que iba a morir. Iba a morir y cabe raya. Y lo que duele es raya. Ay, ¿quién te va a parar? Ay. Hueso vieja mancora. Y el hueso de hueso viejo. No, hueso viejo mancora. Muchachos, ve, aquí está bueno. Sí. La playa está sopla. Aquí antes nos van a soplar, muchachos. Mira, la mocabre. La mocabre. Comadre, tráteme la mocabre. ¿Cómo está esa mocabre? Tráteme la mocabre. No le dará a mí aquí, no. Yo traje mi toque. Yo traje mi toque. Yo traje mi toque. Yo traje mi toque. Yo traje mi toque. Yo traje mi toque. Yo traje mi toque. Yo traje mi toque. Yo traje mi toque. Yo traje mi toque. Yo traje mi toque. Yo traje mi toque. Yo traje mi toque. Yo traje mi toque. Yo traje mi toque. Yo traje mi toque. Yo traje mi toque. Yo traje mi toque. Yo traje mi toque. Yo traje mi toque. Yo traje mi toque. Yo traje mi toque. Yo traje mi toque. Yo traje mi toque. Yo traje mi toque. Yo traje mi toque. Yo traje mi toque. Yo traje mi toque. Yo traje mi toque. Yo traje mi toque. Yo traje mi toque. Yo traje mi toque. Yo traje mi toque. Yo traje mi toque. Yo traje mi toque. Yo traje mi toque. Yo tra